marcha para vos, Andrea y Alejandra. No, son dos personas que quiero mucho, se llaman Andrea y Alejandra, son mis hijas. Conducido en alas de mi fantasía, acérqueme al arte y a la poesía, implorando un beso en una canción. De mis labios fluye un místico canto, que con amor sublime quiero entonar. Un canto formado de angustia y quebranto, quejido sutil de dulce anhelar. Eso te entrego esta ofrenda.